Los temas que tú planteas en tu cuestionario. La pregunta primera, planteas y dices que durante el almuerzo del día 10, yo comenté con el presidente que tenía incoados 13 sumarios internos de las Fuerzas Armadas. Entre ellos la difusión de panfletos subversivos de la Marina en Valparaíso. Y también contra el capitán Balas, que había participado en la manifestación contra la residencia de Cabo Austral. Realmente no me recuerdo si el número de 13 es exacto. Creo que era entre 13 y 15 sumarios. Si yo hablé de 13 ese día en el almuerzo, lo más probable es que ese fuera el número exacto, pero realmente no me recuerdo. Ahora, había un par de sumarios y guardaba en relación con la difusión de panfletos de la Marina en Valparaíso. Había llegado a mis manos algunos de estos panfletos. Yo había llamado al almirante Montero, comandante en jefe de la Armada, y le había dicho que me parecía absolutamente inaceptable esto y que iniciara en los sumarios respectivos. Me recuerdo quien había hablado en ese instante también con el almirante Cabezas para esto. Así que por lo menos un par de sumarios se estaban incoando, llevando a cabo en relación con la difusión de panfletos subversivos de la Marina en Valparaíso. También había un sumario contra el capitán Balas y algunos otros sobre los que yo había hablado con Pinochet. Porque se presumía de que, además de Balas, en la manif que había estado incluso, si no recuerdo mal, vestido de uniforme el día de la manifestación en contra de Carlos Prats, había alguna información que nos había dado nuestra policía de que había asistido a esa manifestación. Otro personal de las Fuerzas Armadas sin uniforme. Entonces, yo había hablado con Pinochet acerca de esto y él me había dicho que se estaban llevando a cabo unos dos o tres sumarios en relación con esta situación ocurrida en torno a la casa de Carlos Brandt. Había algunos que guardaban relación con la situación de la marinería. Como tú recuerdas, después se hizo que Montero mencionó en un consejo de gabinete que había llegado información de que dentro de la marinería había un movimiento subversivo, vino toda la información aquella de la entrevista de Cárdenas y otros suboficiales con Carlos Altamirano, con Garretón, la existencia de esta gente, de estos marinos, y particularmente de su familia, de que habían sido sometidos a tortura y que realmente lo que ellos habían deseado, como todos lo sabemos hoy, era denunciar a algunos oficiales golpistas que habían reunido a la marinería en distintos barcos, en distintas unidades de la Armada, para hacerles planteamientos en contra del gobierno, preparando la escalada golpista. Con las informaciones de torturas, tú sabes incluso de que tal vez ese mismo día 10, no sé si el presidente lo llevó al lugar donde almorzamos, había una carta que le había mandado prácticamente todos los familiares de los 60 y tantos suboficiales y personal de tropa de la Marina, a la cual se le estaba haciendo estos procesos. Después de conversar con el presidente, a propósito de todas las denuncias que teníamos sobre torturas, etc., yo hablé y llamé a mi oficina, al almirante Montero. Entonces le dije, mire, almirante, e investigar no solamente lo que estaban haciendo estos suboficiales, este personal de tropa, que es lo que de oficio está llevando a cabo en este instante la Armada, pero hay aquí denuncias muy serias y con bastantes fundamentos de que, de dos. Primero, de que ha habido oficiales que han hecho llamamientos de tipo golpista en las unidades armadas. Y por otra parte, de que se han estado a estos dos, a los cuales se les está siguiendo proceso, se les ha llevado a cabo con ellos apremios físicos y tortura. Montero realmente no podía creer, o me decía que no podía creer, y creo que era honesto cuando así me lo decía, de que se estuviera torturando al personal de la Armada. Y me insistió, primero me dijo, voy a hacer alguna averiguación, ministro, si usted me da unas horas, me vino a ver al día siguiente, me dijo, yo le aseguro de que esto no puede ser así, toda la información que yo he recogido me dice que se están cumpliendo las normas del procedimiento de la justicia militar, quizás ha habido acciones en cuanto a expresiones fuertes, pero no creo que haya habido violencia física en contra de estas personas, etc. En cualquier caso, le dije, yo quisiera que usted quisiera venir a mi oficina al almirante Vivo Valdivieso, que era el comandante, el auditor general de la Armada, es decir, la autoridad superior respecto de todas las acciones de tipo penal procesal que se cumplen dentro de los tribunales militares dentro de la Armada, en este caso. Después de hablar con el presidente, habíamos pensado de que era indispensable que estos funcionarios, tanto en relación con las denuncias de pronunciamientos hechos por oficiales en contra del gobierno de determinadas unidades, cosa que Clodomiro Almeida había conocido antes que yo, al ser el ministro de Defensa, le había llegado esa información también. Y por otra parte, aparte de aquello de las acciones de estos oficiales incitando al golpe dentro de las unidades, el hecho este de las torturas había repartido a Vivo Valdivieso y que había que investigar. Vivo Valdivieso se mostró bastante reticente, pero lo presioné y Montero, incluso cuando habló antes de mi entrevista con Vivo Valdivieso, me dijo que él creía que era conveniente de que este hombre asumiera su responsabilidad y llevara a cabo también estos sumarios. Con el presidente habíamos considerado ante otras alternativas y finalmente habíamos llegado a la conclusión de que lo mejor era que fuera el propio auditor general de la Armada el que hiciera esta investigación frente a todas las denuncias que estábamos recibiendo y frente a esta denuncia específica de tortura y también de las acciones de tipo subversivo o golpista de algunos oficiales. Después de eso, a los dos o tres días, esto debe haber sido en los primeros días de septiembre, a los dos o tres días volví a hablar con Montero, alrededor del 6 o del 7. Te advierto que yo soy bastante malo para las fechas. Del 6 o del 7. Y Montero me dijo que allí en la Marina se estaban iniciando ya los sumarios respectivos, que eran unos 5 o 6, según las informaciones que se habían podido recoger. Por lo tanto, aparte de lo de balas y lo relacionado con las manifestaciones contra de Carlos Prat, se estaban haciendo estos sumarios en la Marina. Tú sabes que la situación mía era bastante tensión con los almirantes por la actitud que yo había tenido al impedir que ellos produjera la salida de Montero, pero más adelante voy a hablar de ese punto. Pero en todo caso, para que tú ubiques, había esto en relación con la cosa de Carlos Prat y había otros varios en relación con la situación en la Armada. Y finalmente, había otros varios que guardaban relación con el atentado de golpe del 29 de junio. Allí, aparte del proceso militar que se le estaba llevando a Súper, se estaban haciendo varias investigaciones y sumarios tendientes a identificar posibles conexiones de Súper y posibles otros responsables en lo que había ocurrido en el atentado de golpe de Estado del 29 de junio. En todo esto, Pinochet había mantenido una actitud de mucha cooperación frente a mí. Más adelante también te voy a hablar un poco de la actitud general de Pinochet. Pero en esto de impulsar los sumarios, Pinochet, especialmente en relación con la cosa de Super y de Bala, concretamente, Pinochet había demostrado, me había dicho varias veces, de que deseaba que esto se llevara a cabo lo más rápidamente posible. Hubo un momento en que yo tuve información de que Super estaba tratado muy bien ahí en el casino de oficiales de la Escuela de Infantería. San Bernardo, lo llamé a Pinochet y me dijo, mire, lo que ocurre, ministro, es que hemos querido preservar las formas de investigación y en este instante está en libre plática, pero tenga usted la más plena seguridad de que este proceso lo haremos, de que aquí hay varios muertos de nuestra propia gente, y usted comprenderá que yo estoy extraordinariamente interesado en que no solamente a Super, sino a todos los culpables se les aplique la mano más dura y todo el peso de la ley, etc. Así que Pinochet demostraba una actitud de mucho interés en torno a la aceleración de esos sumarios. Ahora, no había sumarios respecto de la violencia contra los trabajadores con motivo de los allanamientos, porque realmente la situación más conflictiva se había presentado en dos lugares. Como tú te debes recordar, por una parte en la Lanera Austral, donde se había hecho un allanamiento bajo la dirección del general Torres de la Cruz, y había muerto un trabajador, que habría asesinado a un trabajador. El presidente le había encargado, esto incluso algunos días antes de que yo asumiera el Ministerio de Defensa, le había encargado a dos ministros, a Jaime Toá y a Sergio Sonza, que fueran a Punta Arenas, cosa que ellos habían cumplido. Y habían preparado un informe. Ese informe lo había recibido Prat como ministro de Defensa y yo como ministro del Interior. De allí habíamos tenido una conversación. Prat le había entregado copia de ese informe al general Lee, y del cual se desprendían una serie de responsabilidades para la gente de la Fuerza Aérea. Que Lee había planteado que las iba a investigar, pero que creía que las aseveraciones que se estaban haciendo ahí no eran absolutamente justas. Desde luego, ya con el presidente Icor, Carlos Prat, y después yo con Pinochet, había planteado la necesidad de sacar a Torres de la Cruz, y desde luego antes de sacarlo definitivamente a retiro, cosa que sería en algunos días más, que a Torres de la Cruz se le sacara desde Punta Arenas y se le llevara a Santiago. Esa instrucción yo se la debo haber dado unos dos o tres días antes del golpe, concretamente a Pinochet, después de hablarlo con el presidente. Pero no te sabría decir si había sumarios específicos en torno a esta situación. Se estaba haciendo toda una investigación en la cual habían participado dos ministros y se le había dado copia de este informe, como te digo, al general Lee, porque aparecía la Fuerza Aérea como la más comprometida de la situación, y él estaba en plano de investigar y de hacer de leer ese informe y de hacer comentarios y observaciones. Después verbalmente había hecho algunos frente al presidente y frente a mí, pero la situación esa todavía estaba pendiente, y no sé si concretamente había sumario respecto de la Lanera Austral. Mi impresión es que no, que había una investigación en general, pero no propiamente un sumario. Ahora, en lo otro en que se había desarrollado una gestión en las últimas horas era en torno al allanamiento de la fábrica Sumar, que ocurrió el viernes de la noche, como tú te recuerdas. Pero allí tampoco había propiamente un sumario, sino una investigación que se estaba recién iniciando ese día lunes, es decir, dos días o tres días después del momento en que esto había ocurrido. Vamos al segundo punto. Tú dices que en otro momento del almuerzo yo hice una alusión en el sentido de que si no nos derrocaban en esa semana, no caíamos nunca, y que yo había señalado de que todo lo habían venido preparando para que el asunto explotara esa semana. me recuerdo perfectamente de ese comentario mío. Las bases para ese comentario eran diversas, pero voy a tratar de señalarte los principales elementos de información para eso. Por una parte, el principal elemento, Carlos Prat. El día viernes en la noche yo había tenido en su casa una conversación bastante larga con él, bastante interrumpida también, porque mientras estaba la conversación con él, empezó el operativo que sumar. Y me llegaron llamadas telefónicas desde mi casa, porque Pedro Bush me andaba buscando en relación con la situación que allí había ocurrido. Yo hablé con Lee, preocupado de esto. Lee me llamó varias veces a mi casa, etcétera, y yo lo llamaba a él porque no quería necesitar de que él supiera que yo estaba en la casa de Carlos Prat. Entonces, en torno a toda esta cosa de sumar, porque le di instrucciones a Lee que retirara a la gente de la Fuerza Aérea de allí, él después me llamó para decirme, llamó a mi casa para decir que realmente los habían atacado, y finalmente terminé por citarlo al día siguiente a las 9 de la mañana a mi oficina. El día siguiente era el sábado, ¿no? Como te digo, esta conversación con Prat fue bastante interrumpida. Por otra parte, Prat estaba en un estado anímico sumamente especial. Pero con todo, allí él me dijo categóricamente: mira, Orlando, si las cosas han llegado a un nivel tal de que si el presidente no toma medidas para sacar algunos generales antes del viernes próximo, yo creo que el jueves o viernes próximo, el 14, se produce un golpe de Estado. Después yo le pregunté a él acerca de la actitud de cada uno de los generales. Él tenía una actitud bastante, es decir, tenía la convicción bastante clara de que Bonilla, Arellano, Bravo, desde luego que en alguna medida Torres de la Cruz, en el SOR, otro general que en este instante no me recuerdo, que estaba en Concepción, estaba metido en el gobierno. Tenía una actitud de dudas frente a algunas personas como Breit, que para mí era una situación bastante compleja por la forma en que Brady había llegado a ser jefe de la segunda división de ejército, que tenía la acción sobre la provincia de Santiago. Yo respecto de Brady tenía muchos reparos, y en alguna medida Prat también los tenía, y me comentó allí: bueno, Brady hace mucho alarde de su amistad con el presidente Allende, pero realmente es una persona a la cual yo no le tendría gran confianza. Ahora, lo que es muy claro es que Carlos Prat, hasta ese día, estoy hablando del día viernes, tenía una confianza muy, muy, muy grande en Pinochet. Hubo un momento en que, después de que él me planteó esto de que había que tomar alguna medida, yo le dije: bueno, pero si Pinochet está en una actitud de lealtad, a él también se le puede crear este problema de tener que renunciar, como te ocurrió a ti, Carlos. O si no, quiere decir que Pinochet está contando y que en un momento determinado se va a aplicar hacia el sector donde haya un mayor número de generales o de fuerzas, que eventualmente puede ser el sector que está por el golpe contra el gobierno. Carlos Prat no me rebatió muy, muy categóricamente, pero en todo caso me insistió en que él pensaba que Pinochet tenía una actitud de lealtad hacia el presidente, y que en todo caso Pinochet no estaría en la cuota de los traidores. Ese era un punto. Mi conversación es con Prat. Por otro lado, desde el momento en que yo había llegado al ministerio, los primeros días de septiembre, realmente mi designación fue el 28, pero creo que fue un fin de semana, y desde los primeros días de septiembre me di cuenta de que el golpe venía armándose. Es decir, Carlos Prat me precisó fecha, me habló del 14, pero para mí la cosa era bastante ostensible. Es cierto que yo veía que la cosa venía más por el lado de la Armada, pero presumía que no podía haber un intento de golpe sin el ejército. Y eventualmente, te quiero decir que desde los primeros días, incluso Pinochet, y esto en alguna medida me había llevado a tener una actitud de cierta confianza hacia él. Desde los primeros días, Pinochet me dijo, mire ministro, aquí hay una tropa de locos, de desequilibrados, que están planteando que es preferible que se produzca ahora una definición, es decir, un golpe, y que mueran 100.000 personas antes de que haya un enfrentamiento y una guerra civil en que puedan morir 1.000.000 de personas. Yo estoy haciendo lo posible de acuerdo con lo que me había pedido antes mi general Prat, con lo que me había pedido el presidente, estoy visitando unidades y las cosas están mejorando, pero les quiero decir que en mi última visita hay gente que está en una actitud muy difícil. Yo ahí le planteo, bueno, le dije a esa gente hay que llamarla inmediatamente al retiro, me dijo, bueno, pero que con esto vamos a violentar las cosas, porque no me da un poco de tiempo, ministro, de acuerdo con lo que el propio presidente me ha planteado, para que yo vaya afianzando la situación de la gente de confianza y que yo vaya visitando las unidades, etc. La conversación con Pinochet a mí me preocupó, esto debe haber sido alrededor del 3. Y quizá ese mismo día, o si no, al día siguiente de la celebración del 4, el 5, yo le pedí al presidente que convocara una reunión de los jefes del Partido de la Unidad Popular. Y allí planteé que Pinochet me había dicho lisa y llanamente de que si había un levantamiento, esto iba a ser una cosa de tipo general, de que no se iba a repetir un 29 de junio, y que iba a ser general no solamente en el ámbito del ejército, sino también en el ámbito global de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Yo tenía también la impresión desde los primeros días de que Carvajal, como jefe, el almirante Carvajal, como jefe del Estado Mayor Conjunto, era el hombre de enlace de todo el grupo de los oficiales reaccionarios. Y se lo había comentado al presidente, y se lo había comentado a Montero, y Montero no me lo había rebatido con mucha fuerza, pero me había planteado de que bueno, de que tendríamos que esperar un poco la calificación que sería de todos los almirantes hacia fin de año, para la salida fundamentalmente de dos personas que en la Armada eran Merino y Carvajal, a los cuales ya se les había cumplido el plazo para su renuncia, es decir, 40 años de servicio, creo que es. No estoy seguro si es 40, pero se les había cumplido el plazo. Creo que es 40. Esos eran otros elementos, la actitud de Carvajal. Como te decía antes, lo que el propio Pinochet me había dicho, y lo que me había dicho hacía pocas horas, el propio Carlos Prat. Ahora, en alguna medida, porque yo decía que si no nos golpeaban esa semana, no nos votaban nunca. Yo había tenido en cierto modo la sensación de que al ponerme yo muy firme frente a la situación de Montero, a Montero no lo había podido sacar. Y habíamos hablado con el presidente de que había que acelerar las medidas que tomara el gobierno frente a los oficiales golpistas. La impresión era de que eventualmente las cosas estaban dadas para esa semana, pero que en alguna medida, si no se daban esa semana y nos daban un poco de tiempo y si venía incluso el anuncio del presidente sobre el plebiscito, íbamos a tener alguna capacidad de maniobra para llevar a cabo el retiro de una serie de oficiales que ya los teníamos más o menos identificados, que íbamos a tener la posibilidad de acelerar los sumarios, etc. Esto a la opinión, a la información que había suministrando Pinochet desde que asumió la comandancia en jefe, la información era en los términos que antes te había señalado. Apenas asumí yo el ministerio, me dijo que el presidente, cosa que yo verifiqué con el presidente y era así, le había encargado que visitara distintas unidades con el fin de ir viendo cuál era la situación ahí y afianzando su posición como comandante en jefe. Por otra parte, él había pedido la renuncia a todos los generales, la presentación del expediente de retiro a todos los generales en el momento de asumir la comandancia en jefe. A los pocos días me había informado de que dos generales, yo me había informado y se lo pregunté a él, me había informado por fuera, no a través de él, de que dos generales, uno Bonilla, de hecho otro Arellano, no le había presentado la renuncia. Entonces hablé con él, le dije que esto me parecía una cosa inaceptable y que él debía tomar inmediatamente medidas a este respecto. Esto ocurrió muy pocos días antes del golpe. Y en ese momento Pinochet me dijo, sí, estos generales son los que han tenido la actitud menos cooperación hacia mí. No me dijo nunca que ellos eran los que estaban directamente a la cabeza de un movimiento subversivo, pero aceptó cuando yo le planteé que tenía que acelerar el llamado a retiro de estas dos personas en los próximos días. En síntesis, la actitud de Pinochet había sido la de anunciarme al principio de que existía una situación muy difícil, pero situación que él habría ido poco a poco mejorando a través de su visita y en todo momento había mantenido, como te digo, una actitud en lo verbal y en lo formal de gran adhesión hacia el presidente. El presidente evocó la puesta en aplicación del plan Hércules durante nuestro almuerzo. Realmente el alcance del plan Hércules, sus detalles, nunca lo llegué a conocer. Hablé en alguna oportunidad acerca de él con Pinochet y había previsto citar a una reunión de los tres comandantes en jefe para discutir esto justamente la semana del golpe, es decir, el martes o miércoles. La información que tenía era un plan militar contra insurreccional, antigolpe de Estado de defensa del gobierno, que manejaba el Estado Mayor y que se coordinaba a través del jefe del Estado Mayor conjunto. Naturalmente lo conocían los tres comandantes en jefe. Lo que no creo es que lo manejara directamente el comandante en jefe del ejército. Se manejaba, hasta donde yo recuerdo, a través de la acción conjunta de las tres Fuerzas Armadas. Que fue justamente este tipo de operativo o de plan concebido para la defensa del gobierno constitucional el que estos forajidos dieron vuelta y aplicaron en contra del gobierno y en contra del pueblo chileno. No lo conozco en detalles, nunca lo conocí en detalles, pero su naturaleza era la que te acabo de explicar. Yo había quedado incluso el fin de semana, antes del golpe, de conversar con José Tomá a propósito de esto, del plan Hércules. Yo no creo que Pinochet haya tenido un papel en su diseño. El presidente había estado planteando y lo había conversado con mí, de que eventualmente para la puesta en marcha de cualquier plan de defensa del gobierno en que tendría que actuar las Fuerzas Armadas, era necesario una vinculación de todo el Estado, más allá del respaldo de los grupos de trabajadores organizados, dice, pero dentro del aparato del Estado, que había que ir, era necesario una dirección única, y que en esto varias experiencias, incluso lo ocurrido el día viernes en la industria de Sumar, donde el presidente le había encargado pues a Yuayan, a través del servicio de investigaciones, que hiciese ahí algunas investigaciones que me demoraría en explicarte, porque guarda relación con la determinación de que si la Fuerza Aérea había sido atacada por francotiradores y había perforaciones de balas en una casa pequeña donde ellos estaban haciendo un allanamiento, o si la Fuerza Aérea había sido la que había disparado primero, y estos, el presidente se lo había encargado el día sábado a Yoyay, pero al mismo tiempo estaba trabajando en esta cosa la Fuerza Aérea. Todas estas situaciones que se habían dado en varias oportunidades, y la conveniencia de tener a una persona de gran confianza en esto, y el convencimiento de que José Toa tenía mucha aceptación dentro de las Fuerzas Armadas, el presidente me había señalado a mí, el día sábado creo, que era conveniente, y lo había hablado con Flores también, de que José Toa pudiera asumir esta función. Pero te diría que la cosa estaba todavía en un estado bastante embrionario, y tengo la impresión que ni siquiera se había conversado con los comandantes en jefe. Así, por lo tanto, Pinochet no había tenido ningún tipo de intervención en el diseño. Era más bien una idea del presidente que a nosotros nos parecía, a mí me parecía adecuada, y que a Carlos Briones también. Creo que de ahí vino esta alusión que hizo Briones durante el almuerzo, más bien en torno a la conveniencia de que esto ocurriera, que a la inminencia de que ello se produjera dentro de las próximas horas. Yo di una conferencia de prensa en la tarde del día 10, y que Tomás Moro, yo dije que estaba dirigido hacia dentro de las Fuerzas Armadas, más que hacia el exterior. ¿Quiénes me acompañaron en ella? Me acompañaron los tres, dos de mis ayudantes. El comandante González, que era el ayudante perteneciente al ejército, y el comandante Luz, que era mi ayudante de la Armada. Creo que el cargo de él era capitán de fragata. Me acompañó además el jefe de informaciones del Ministerio de Defensa, que era un oficial en retiro de apellido Vidal, y los tres subsecretarios, el subsecretario de Guerra, el subsecretario aéreo y el subsecretario de Marina. Ahora, yo comenté con Pinochet en la mañana el hecho de que iba a dar esta conferencia de prensa, y Pinochet no me hizo observación alguna. Ahora, no tuvieron ellos, los comandantes en jefe, no tuvieron preparación. En algún momento yo también lo había comentado con Montero, quien me dio algunos antecedentes, pero realmente la base de la información me la dieron los tres subsecretarios que también me acompañaron allí. Yo no sé si, yo nunca vi los diarios que pudieran haber alcanzado a circular el día 11. Sé que salió en alguna parte publicada, desde luego en el Mercurio salió algo a propósito de ello, y me imagino que todos los otros diarios también. El propósito fundamental era no tanto repetir lo que había sido la política tradicional de la Unidad Popular frente a las Fuerzas Armadas. En alguna medida sí, pero no fundamentalmente eso. Era el deseo de dar la sensación de que había autoridad en la en la conferencia de prensa esa yo mencioné incluso de que se iban a tomar medidas muy severas respecto de las personas que habían intentado el golpe el 29 de junio. Naturalmente está aquí también todo lo que el gobierno de la Unidad Popular había hecho frente a las Fuerzas Armadas, a su situación económico-social, etcétera, y también planteé los inconvenientes de que los distintos grupos políticos estuvieran llevando agua al molino de las Fuerzas Armadas, especialmente las cosas que estaba planteando la gente de la oposición, la gente del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana. Acuérdate que a mí, a propósito de ciertas declaraciones de Carlos Altamirano con respecto a la marinería, me habían iniciado toda una campaña algunos senadores demócratas cristianos en torno a cómo era posible que yo, socialista, estuviese como ministro de Defensa frente a la ofensa que permanentemente el secretario general de mi partido le estaba haciendo a las Fuerzas Armadas, etc. Y en esa conferencia de prensa yo traté de precisar la actitud del gobierno también con respecto a la situación de la marinería, el respaldo al almirante Montero. Es decir, toqué una serie de planos en los cuales se incidía a tratar de demostrar el principio de autoridad del gobierno. Pocos minutos, pocas horas nos quedaban de autoridad, pero ese fue uno de las motivaciones principales de la conferencia de prensa, que te debo decir que se había organizado con varios días de anticipación. Se había organizado casi en el momento en que yo había asumido, y resultó que no quise postergarla ni cancelarla ese día 10, porque me daba cuenta de que en alguna medida podía ser útil dirigida hacia adentro de las Fuerzas Armadas, y que en todo caso la suspensión iba a provocarnos una situación nueva y de especulación y mayores problemas. Y por eso la hice. Pero no tuvieron participaciones, no tuvieron participación en su preparación los comandantes en jefe. Después le dije al presidente que tenía que había tres caminos para llamar a retiro a los oficiales golpistas. ¿Cuáles eran los tres caminos? El primero era el que en alguna medida se tenía en mente hasta ese instante, y que lo había venido incluso insinuando Pinochet, en el sentido de no acelerar las cosas, de que, de hecho, la junta de calificaciones iba a ocurrir en poco días más, en menos de 20 días más, y que allí se podría, había algunos oficiales que por el solo transcurso del tiempo, cumplían su periodo, qué sé yo, allí se podría hacer una depuración de acuerdo con la orientación general que Pinochet esperaba que fuera a tener la Junta de Calificación de las Fuerzas Armadas. Eso a mí no me gustaba. Ese era el primer camino. El segundo camino era hacer que inmediatamente estos dos generales que no le habían presentado la renuncia a Pinochet salían para afuera, Bonilla y Arellano, que como todos sabíamos eran los que tenían los contactos con Frei y con los sectores reaccionarios de la Democracia Cristiana, y que había tenido la actitud más violenta frente, aunque solapada en algunos aspectos, pero en todo caso más negativa frente a Carlos Prat, y que se daba la coyuntura de que no había presentado su renuncia. Yo podía pedirle a Pinochet esa misma tarde o al día siguiente, de que tal como antes le había dicho, que me parecía muy raro de que no le hubiera presentado la renuncia a esta persona, que como comandante en jefe nos llamara y que se ejerciera la facultad presidencial y se llamara a retiro a esas dos personas. Y la tercera alternativa, que era la más drástica, era la de que antes del viernes, es decir, en esa misma semana, se llamara a retiro a unos 6 o 7 generales. Con lo cual también se podría producir después una depuración en niveles más bajos, según la información que tenía. Esto se podía hacer inmediatamente después que el presidente al día siguiente anunciara el plebiscito. Y era lo que estaba en el espíritu y en la recomendación de Carlos Prat. Y para estos efectos, la lista de los 6 o 7 generales la podíamos afinar con Carlos Prat y en alguna medida comunicársela a Pinochet. Pinochet, en ninguna de estas, y esta fue la última alternativa, la que el presidente me dijo, sí, eso me parece lo mejor. Es decir, yo hablo eventualmente esta noche o mañana, y ya a esa altura del almuerzo habíamos quedado en que el presidente ya no iba a hablar esa tarde, según recuerdo, sino al día siguiente. Y inmediatamente después llamamos a retiro a esta gente. Era la sugerencia de Carlos Prat, por otra parte. Y era lo que a mí me parecía que había que hacer, porque estaba convencido de que la cosa iba mucho más allá de Bonilla y Arellano. El presidente me contestó, sí, Orlando, eso me parece lo mejor. Y me dijo además, vamos a volver a conversar de este asunto. Como quien dice, mire, después que salgamos de esto, del planteamiento que le voy a hacer al país, vamos a poner en práctica lo que usted me está diciendo. Se refiere a la presión de los almirantes para que Montero renunciara a la comandancia en jefe. ¿Cuál fue la posición de Carvajal? Mira, te voy a tratar de hacer una síntesis porque este episodio de la reunión con los almirantes que duró más de 5 horas el día sábado, que volví a tener una reunión posterior el día lunes, es bastante largo. Pero en todo caso, allí, yo en presencia de Montero le fui pidiendo a cada uno de los almirantes que dijeran cuál era su posición, por qué deseaban y por qué se había planteado esta cosa de la renuncia a Montero, diciéndoles que esto rompía la verticalidad del mando, de que las facultades para remover al comandante jefe eran del presidente de la República, que naturalmente era inaceptable que se reunieran los almirantes para provocar la salida del comandante jefe, como lo era también el que se pudiera reunir mañana los capitanes de navío para plantear la salida de los almirantes, etc. Le fui preguntando a uno por uno. El primero que le pregunté fue a Merino. Y Merino tuvo toda una actitud llena de cobardía en un momento mismo. Yo le dije, mire, almirante, pero usted me ha dicho que usted desea renunciar, porque así me lo había dicho hacía pocos días. Entonces me dijo, sí, yo lo único que deseo es que llegue el momento de mi retiro e irme, etcétera. Yo no desearía ser comandante en jefe de la Armada, etcétera. Los almirantes que tuvieron ahí una posición digna, por así decirlo, fueron, en primer lugar, Daniel Arellano, que era el asistente ministro de Hacienda y que presentó incluso su renuncia ahí para dejar en libertad a Montero, y que tuvo una actitud de gran lealtad de Montero y que defendió a Montero, etc. También el almirante Cabezas, que era el segundo de Montero en la comandancia en Chile. Curiosamente, ese hombre después estuvo metido en la cosa del golpe y siguió el servicio activo. Ahora hace poco lo retiraron. Y un tercer almirante, que era el almirante Pomalete, que era un almirante de administración, al cual incluso trataron de no comunicarle la citación que yo había hecho a esa reunión de los almirantes, y que con toda claridad aquí me dijo, mire, ministro, aquí lo que se está planteando es un acto de insurrección inaceptable, usted tiene toda la razón en lo que ha dicho, yo quiero hablar con usted delante de todos los almirantes con la más absoluta franqueza. Dentro de la Armada se está alterando la disciplina, hay muchas personas alrededor de esta mesa que estar en una actitud conspirativa, etcétera. El tipo se destapó totalmente. Tengo entendido que a este almirante, que era un almirante de administración, lo detuvieron también en el momento del golpe y realmente no sé cuál es su situación. El tipo ese actuó con una gran valentía, con una gran honestidad y con una gran franqueza delante de todos los otros almirantes allí. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Carvajal? Carvajal, después que yo a Merino lo puse en una situación bastante difícil, cuando le planteé, él, como me había dicho a mí, lo que deseaba era renunciar, trató de reflotarlo. Cuando le llegó el momento en que él tuvo que hablar, Carvajal no defendió a Montero, sino que defendió a Merino, en el sentido de decirme, ministro, realmente las cosas tal como usted se las ha planteado, mi almirante Merino, lo obligan a tener que decir que él estaría dispuesto a renunciar, pero sí, a él se le pide que se sacrifique y que asuma la comandancia en jefe, él tendría una actitud de parte de todos nosotros, de gran respaldo, y al mismo tiempo él estaría dispuesto a seguir sirviendo a la Armada, etc. Él trató, como te digo, de reflotar a Merino. Por otra parte, frente a Montero, todos fueron bastante hipócritas, porque todos empezaron diciendo que le reconocía todos los méritos, todo lo que Montero había hecho frente a la Armada, pero que naturalmente, frente a la oficialidad joven, a Montero las cosas se le habían ido haciendo difíciles por su aceptación de la participación de la Marina dentro del gabinete, etc. Naturalmente, ninguno de ellos atacó de frente a Montero, porque Montero además estaba ahí, porque todos son unos grandes cobardes, como tú lo sabes muy bien. Le echaron la culpa a la oficialidad joven. En ese sentido también se movió Carvajal. Lo que Carvajal hizo, te repito, fue tratar de defender a Merino. Ahora, Carvajal para mí fue siempre un tipo muy reaccionario y que respecto al baño tenía muy serias dudas, muy serias preocupaciones, más que dudas, porque presumía que era el hombre de que lograba, como jefe del Estado Mayor Conjunto, que era el cargo que tenía, era el hombre que coordinaba las acciones de los golpistas dentro de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, como ocurrió efectivamente en el momento del golpe. Ahora, ¿qué información me dio Carvajal cuando lo llamé poco antes de las 7 de la mañana? Después que me habló el presidente de Tomás Moro, yo traté de hacer contacto, como tú sabes, con Merino, con Montero, con Pinochet, con Lee, y en un momento determinado llamé a mi oficina y me surgió la voz de mi ayudante, el comandante González, y detrás de eso, Carvajal tenía ahí la opción o de colgar el teléfono, cosa que lo habría llevado a que yo me diera cuenta de que había una situación extraordinariamente anormal, o de tratar de hablar conmigo. Optó con la segunda, por el segundo camino. Cuando yo le dije que tenía información de que había tropas en Santiago, me dijo, mire, ministro, yo creo que es una información equivocada. Le dije, no, almirante, no tengo ninguna información equivocada. Entonces me dijo, mire, voy a tratar de averiguar, y el tipo empezó a tartamudear. Tanto de que yo tomé el teléfono por el que estaba hablando, lo acerqué a mi mujer, a Isabel, mientras Carvajal hablaba, y le dije, oye, ¿cómo contesta un traidor? Porque era obvio que Carvajal en ese instante me estaba mintiendo y se había visto casi por accidente hablando conmigo en el momento de tomar un teléfono, y lo había sorprendido el hecho de que yo estuviera hablando allí con él, de que yo hubiera hecho esa llamada. El tipo trató de darme mis explicaciones elusivas y finalmente le dije, mira, yo voy a ir al ministerio. Eso fue lo que ocurrió con respecto a esa conversación. No me dio ninguna información precisa, sino que trató de decirme de que había un error, de que no había, que yo tenía seguramente un error de información, de que no había tropas en Santiago, o de que eventualmente a lo mejor se trataría de un operativo de control de armas. Cuando yo le dije, pero almirante, usted se olvida de que se han dado instrucciones de que no se haga ningún operativo de control de armas sin mi previa autorización, de acuerdo con lo que incluso el presidente ha dispuesto, se turbó totalmente y me dijo, mire, ministro, no sé qué le podría decir, voy a tratar de averiguar. Eso fue el contexto de la conversación que fue alrededor de 10 para las 7 de la mañana del día 11. Fíjate los elementos precisos no conocidos hasta ahora que puedan ilustrar mejor la traición de Pinochet. Bueno, tú conoces bien lo de la entrevista que Pinochet tuvo con el presidente el día domingo. Ya te he comentado el nivel de confianza que el presidente había depositado en él, encargándole incluso que visitara determinadas unidades para ir afianzando la posición del gobierno en ella. Te podría comentar algunas cosas de unas cenas que tuvimos con el presidente Allende, a la cual asistió Allende y yo solamente, yo un grupo de 11. Y lo que te puedo decir es que allí Pinochet trató de demostrar su máximo de lealtad frente a Allende y su máximo de actitud de respaldo a Prat. Esa reunión con esos generales fue después de lo que había ocurrido, como tú sabes, en la casa de Prat, frente a la casa de Prat, y eran los generales amigos de Prat a los que Allende había invitado para conversar con ellos. En esa comida ocurrió lo que tú sabes con Piquerín y también con Sepúlveda, pero aquí Pinochet trató de hacer alarde de su, no solo de su lealtad hacia el presidente, sino de su amistad personal con Prat y de su esfuerzo por tratar de afianzar la posición constitucionalista dentro del gobierno, etc. Tal vez me demoraría mucho en explicártelo y creo que me ha quedado poca cinta para seguirte. Orlando Urbina, hasta donde yo sé, el 11 de septiembre estaba en todo el operativo del golpe. No creo que haya estado ni arrestado ni detenido, no, creo que participó en el golpe, esa es la información que he tenido por todos lados. Ahora, creo que él también se pegó al doble juego de Pinochet y que actuó en términos de un gran traidor, naturalmente con el temor que implicaba para él el que él se saliera de una cosa que dentro del ejército estaba muy armada y que le podría costar la vida. Prefirió quedarse con Pinochet y seguir en el doble juego de él. Respecto de von Schauer, mi impresión es que von Schauer fue siempre un hombre encargado por Lee de tener contacto con la Unidad Popular y que las apreciaciones de nuestros amigos respecto de su lealtad hacia el gobierno eran bastante superficiales. Yo nunca tuve un contacto personal con él, pero todas las informaciones que pude recoger es de que él era un hombre absolutamente de él, que lo fue antes y que ha seguido siéndolo después del golpe. Y que por lo tanto tuvo un alto nivel de compromiso en los preparativos del golpe y especialmente en la gestión de engaño que él llevó a cabo con el gobierno y con la Unidad Popular, especialmente con un grupo de amigos. Te quiero decir de que poco antes de la del día 10, tal vez el día jueves de la semana anterior, me había visitado el embajador de la Unión Soviética para conversar y para ver en qué situación estaban los distintos programas y contratos de asistencia técnica, de apoyo financiero, etcétera, de acuerdo, que se habían firmado durante el viaje que Prat había hecho con Bonilla, con Benavides, a la Unión Soviética, después, como tú recuerdas, el Prat también en Estados Unidos. Ahora, yo le había pedido antes a Pinochet que me hiciera un examen de los convenios suscritos con la Unión Soviética y me explicara qué cosas y en qué forma íbamos a poner en marcha y cuándo. Una cosa similar pensaba hacer con respecto a los contratos pendientes y gestiones pendientes con el gobierno norteamericano. Y para esto había hablado también, primero me había llamado Davis unos cuantos días atrás y le había encargado también a Pinochet de que yo iba a tener una nueva entrevista, le había dicho que iba a tener una nueva entrevista con Davis, con el embajador norteamericano, que estaba prevista para el día miércoles 12, y que entonces veríamos también, a la luz de mi última conversación esta con el embajador norteamericano, qué cosas podrían implementarse en Estados Unidos. Te doy esto como antecedente general y te quiero sobre la llamada que me hizo de él. Eso te lo voy a aclarar después, pero vamos a la cosa de la conversación con Pinochet. Día siguiente, pero en los próximos días, me iba a entregar un memorándum sobre el material que, a su opinión, convenía ser adquirido en Estados Unidos. Realmente, tienes razón, iba a ser el martes cuando me lo iba a entregar, porque yo el miércoles iba a tener la entrevista con Davis. Al mismo tiempo, él ya había hecho un examen de los convenios y cosas pendientes con la Unión Soviética. Y dentro de esto me planteó, primero, de que había para cierto tipo de equipos alguna duda de tipo técnico en cuanto a comprarlos de la Unión Soviética, de que allí se podrían comprar especialmente alguna cantidad de material logístico que uno de los convenios suscritos por Pratt y Bonilla permitían algunos sistemas, quizás me mencionó en comunicaciones, que la cosa de los tanques, que era una posibilidad de comprar tanques allí, todavía estaba en estudio en el Departamento de Logística, que, como tú debes recordar, estaba a cargo. Era de opinión de que no vinieran a Chile oficiales soviéticos con un programa, con una misión de asistencia técnica, etcétera, y estuvieran haciendo adiestramiento en Chile, sino de que establecieran su programa de envío de oficiales chilenos a la Unión Soviética para su adiestramiento allá. Él decía que la presencia de instructores o adiestradores o oficiales soviéticos en Chile crearía algún tipo de reacciones negativas en algunos oficiales, especialmente en algunos oficiales jóvenes y medios, y que él creía que se podía organizar un muy buen programa de envío de oficiales. Podía organizar un muy buen programa de envío de oficiales chilenos a la Unión Soviética. Y allí conversamos también de la posibilidad de que se siguiera mandando, naturalmente, oficiales a ser adiestrados a Estados Unidos como se había hecho tradicionalmente. También me mencionó eso, y de que se era partidario, para evitar la presencia de soviéticos, para que la gente que tenía una actitud negativa y que no entendía la conveniencia de diversificar nuestras adquisiciones, como lo entendía él, que esa gente que no entendía no tuviera un pretexto más para crear problemas por el hecho de que hubiera oficiales soviéticos dando adiestramiento en Chile. Naturalmente, nuestra conversación empezó por ver cuál era la situación en el ejército. Yo le dije que estaba muy preocupado por el clima que había estado viviendo en los últimos días. Él me dijo: mire, ministro, yo creo que las cosas han ido mejorando. Yo en ese instante debo decirte que no sabía que el presidente lo había llamado el día domingo a él en la mañana. No sabía con exactitud si el presidente había conversado con él el día domingo en la mañana. Eso lo supe después. Por lo tanto, yo no le mencioné el asunto y él tampoco me lo mencionó a mí. A mí me había llamado Davis el día viernes para decirme que que tenía que ir ese fin de semana a Washington, que había una reunión a la cual lo había convocado Kissinger.